La tortuga cortó enredaderas finas y fuertes, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar la escopeta y los cueros. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, pero siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Entonces iba a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. ¡Agua! ¡Agua! Por favor, un poco de agua. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Y cada vez la tortuga le daba de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando y tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida completamente sin fuerzas y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Voy a morir. Estoy cada vez más enfermo. Y solo en Buenos Aires me podrían curar. Pero voy a morir aquí. Solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en el que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Pero un ratón de ciudad encontró a los dos viajeros moribundos. ¡Qué tortuga! ¡Nunca he visto una tortuga tan grande! ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña? No, es un hombre. ¿Y dónde vas con ese hombre? Voy. Quería ir a Buenos Aires, pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré. ¡Tonta! ¡Tonta! Nunca vi una tortuga más tonta. Si has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. ¿Es Buenos Aires? Entonces, aún puedo lograrlo. Ya estoy más cerca. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha.